Oye, todavía no están los equipos. Sí, parece que hay que pedirlos por email. A propósito del email, hay una cueca rellena con la historia del email. Escuchemos, ¿eh? Una prestar el computer, le dije al Antonio pa' usar el email, que me encachara en la foto, añitos de menos la mansa cuerpa. Como él ya tiene aparato, no hay cosa que no haga con la payasa. Si me gustaba el cauceo, si bailaba cueca, quería saber que le tomara la mano al punto seguido me pongo a pinchar. Ella se llama María, no tiene pololo ni está enamorada. Tiempos de modernidad, la NASA ya quedó atrás. Unos añitos de menos, hasta el pololeo se hizo virtual. Estaba puertas adentro, escribió con mayúscula y sin puntuación. Ahora ya está embarazada, le echa la culpa al email. Les cuento que ese computer no es cosa muy útil para enamorar. Amor virtual yo no quiero y espero con ansias amor corporal. Si la vas a seguir el email.